Por eso una vez más llegamos ante tu presencia y te decimos, Padre nuestro, te amamos. Estar en tu presencia.